Bienvenidas a nuestro programa número 52 de Toma la Tierra, vuestro espacio radiofónico ecologista. Comenzamos la primavera y nuestro programa con una sección más de La Tierra Gira, que esta vez más se parece a la sección Un Rayo de Sol, puesto que os traemos noticias positivas en defensa de la Tierra. Al menos, casi todas lo son esta vez. Este mes os hablamos de la prohibición del glifosato en Aragón y La Rioja, la prohibición de apertura de una granja de bisones en León, la futura prohibición de la caza del lobo en Cantabria bajo grandes multas y la convocatoria de una ola de movilizaciones en el suroeste de Francia, con motivo de la cumbre que reunirá a las grandes empresas de combustibles fósiles. La plataforma No Más Mierda sigue en lucha contra los vertidos incontrolados en tierras de cultivo arrendadas en el entorno del municipio segoviano de Fuente Pelayo. Una planta de compostaje es la tapadera legal para el lucrativo negocio de gestionar residuos, aunque la gestión autorizada se transforme en un vertido incontrolado. Los poderes públicos, una vez más, actúan solo ante las denuncias y la presión ciudadana, y no de oficio, de acuerdo a la legislación vigente de cuyo cumplimiento son responsables. Y seguimos hablando del lobo en el programa. Se está gestionando la elaboración de un censo nacional de este animal independiente y con verdaderos criterios científicos. La especie está en riesgo de extinción ante la nefasta gestión de la administración, que cuenta con datos incorrectos e inflados. Con este censo, además de tener una idea más real de las manadas existentes y su composición, se pretende que la especie sea respetada y gestionada de acuerdo a la protección legal con la que cuenta. Entrevistamos a un compañero participante en la organización de este censo. Finalmente, para terminar nuestro programa, una compañera nos hará una lectura de un artículo que escribió para el fanzine libertario malagueño La Pantalla Rota, titulado Sobre empoderamiento y exclusión en los espacios libertarios. Se trata de una reflexión sobre las jerarquías que se reproducen en los colectivos sociales, cómo éstas afectan a las personas más tímidas y menos empoderadas, y finalmente hace un llamamiento a la autocrítica, la humildad y la coherencia para poder construir entre todas una libertad y cambio social reales. La Tierra Gira. Noticias nacionales e internacionales en defensa de la Tierra. Aragón dice no a los contaminantes hormonales y al glifosato de Monsanto. Crece el número de comunidades autónomas que deciden proteger la salud de su población y su medio ambiente frente a los disruptores endocrinos, ante la inacción de Europa y del Gobierno central. Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 17 de marzo una propuesta para reducir la exposición de su población a los contaminantes hormonales, con las que instan a su gobierno a presentar, en el plazo de un año, un plan para eliminar estos contaminantes de sus actividades. Una de las primeras consecuencias de la decisión de ayer será la eliminación del herbicida glifosato de la megacorporación Monsanto de parques y jardines públicos, tomando la delantera a la Unión Europea, que se encuentra en proceso de debate para permitir otros 15 años más de este pesticida en nuestro entorno. Al ser este herbicida sospechoso de ser disruptor endocrino, además de probable cancerígeno, deberá eliminarse de las zonas públicas. Aragón se suma al camino seguido por La Rioja, que ya aprobó la misma propuesta a finales de febrero. Si queréis saber más sobre el glifosato y el debate de la Unión Europea sobre el uso de estos productos, presionado por el lobby de Monsanto, escuchad nuestra sección dedicada a ello de nuestro programa del mes pasado. La encontraréis en nuestra web tomalatierra.org. Islandia para la caza de ballenas este año por la presión social y la reducción de consumo en Japón. Valur, la única compañía ballenera de Islandia especializada en rorcual común, acaba de cancelar su cacería de verano de esta especie en peligro de extinción. Japón es el mercado principal de carne de rorcual común que produce la empresa islandesa, pero debido a obstáculos relacionados con los estándares de regulación nipones, el director Krifhan Lofston decidió suspender las operaciones. 1 millón de personas en contra de la caza de ballenas, especialmente holandeses y alemanes, ejercieron también presión para lograr la cancelación de la caza de rorcuales. Con todo, la decisión del cazador multimillonario Lofson podría cambiar. No es la primera vez que cancelan una cacería y luego retoman sus actividades. En 2011, Valur canceló su cacería después del tsunami japonés, pero reanudó la caza de ballenas en 2013 a pesar de la creciente presión internacional para que clausurara su negocio. La caza de rorcual común o ballena de aleta es particularmente controvertida, no solo porque es el segundo animal más grande del mundo, solo superado por la ballena azul, también porque figura en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organización que establece el estado de conservación de los animales. Se cancela la construcción de una granja de bisones en Carracedelo. El ayuntamiento rechaza la concesión de licencia ambiental y estima las alegaciones presentadas por la protectora de animales de Valdeorras por los daños que podría ocasionar en la fauna y en el ecosistema. Carracedelo, municipio leonés, paraliza la instalación de una granja de cría de bisones. El ayuntamiento ha rechazado la concesión de licencia ambiental al estimar las alegaciones presentadas por la protectora de animales de Valdeorras contra el proyecto. La asociación presentó más de 17.000 firmas en contra de la instalación, alegando consecuencias desfavorables sobre las poblaciones de fauna y los ecosistemas de la zona, y por la amenaza que supone para la diversidad biológica autóctona como consecuencia de los escapes accidentales de las granjas o por las posibles liberaciones masivas. Nosotras, desde Toma la Tierra, nos alegramos de esta paralización y entendemos que ante las administraciones se recurra a la legislación y a los argumentos económicos y de productividad, puesto que son los únicos que las instituciones entienden por ahora. Sin embargo, creemos que las granjas de bisones deben desaparecer no por el daño que pueda causar a un ecosistema, sino porque son auténticos centros de genocidio, donde miles de animales sintientes son criados, hacinados en condiciones terribles y asesinados de una forma brutal para servir a la industria peletera. Quien mate un lobo en Cantabria pagará 10.000 euros, más una multa por caza furtiva. Este mes, como ya os hemos adelantado al principio del programa, abordamos extensivamente el tema del lobo y su caza, con la entrevista de un participante del Censo Nacional Independiente y con participación ciudadana que se está llevando a cabo para luchar contra la caza de estos animales. Sin embargo, aquí, en la sección de noticias, queremos comentar una decisión tomada más recientemente en Cantabria. En esta comunidad autónoma, quien mate un lobo deberá pagar al gobierno regional una indemnización de 10.000 euros por el valor de la especie, además de la multa por caza furtiva prevista en la Ley Regional de Conservación de la Naturaleza. Son parte de las directrices del borrador del Plan de Gestión del Lobo, presentado el pasado miércoles 30 de marzo en el Parlamento, y que prevé la prohibición de la caza de esta especie en la comunidad. El plan también contempla que el gobierno será quien indemnice a los ganaderos por los ataques de los lobos en todo el territorio autonómico, algo que no ocurre actualmente. Además, se concederán ayudas directas a las explotaciones de ganadería extensiva que contribuyan a conservar esta especie y tomen medidas preventivas para evitar ataques de lobo. Sin embargo, con esta medida los lobos no dejan de estar en peligro. Aún se contempla el control sobre la especie. El plan especifica que se realizarán, fundamentalmente, mediante abatimientos por armas de fuego, que efectuará la guardería de la Dirección General del Medio Natural. Por otro lado, Podemos ha presentado una medida legislativa para la protección del lobo ibérico en el Congreso. Una medida que se presenta tras una serie de reuniones de trabajo realizadas entre el diputado Juanso López Uralde y las organizaciones Lobo Marley, Ecologistas en Acción, WWF y Equo, entre otras. La ola de movilizaciones mundial contra la industria de los combustibles fósiles se dará cita este mes de abril en Pau, Francia. Las principales compañías petroleras y de gas se reunirán del 15 al 7 de abril en Pau en la cumbre del MCE Deepwater Development, cuyo objetivo es multiplicar la exploración y explotación de hidrocarburos en alta mar. 4 meses después de la desastrosa COP21 y su Acuerdo de París, que cubrimos desde Toma la Tierra largo y tendido a través de la iniciativa Anthropocene Radio, denunciando su falsedad e inutilidad, la sociedad civil en lucha contra el cambio climático ha convocado del 5 al 7 de abril una ola de acciones de desobediencia civil y movilizaciones masivas no violentas contra estos criminales del clima. En el Camp Sirène, que es como se llama la acampada que se instalará allí, se realizará una formación del 2 al 4 de abril para prepararse para las acciones, pero también habrá conciertos y otras actividades colectivas. La iniciativa se ha financiado con un crowdfunding en el que han participado unos 400 donantes. Y si estás escuchando esto antes del 5 de abril y te gustaría sumarte a esta necesaria convocatoria, aún estás a tiempo. Este mes hemos traído al programa a uno de los vecinos de Fuente Pelayo, que está en la plataforma No Más Mierda. Ya os adelantamos en el programa pasado el problema que estaban sufriendo allí. Queríamos que nos contara un poco el problema en sí y cómo ha surgido la plataforma de lucha contra el vertedero ilegal. Bueno, pues el problema que tenemos en Fuente Pelayo empezó más o menos en el 2009-2010, cuando se abrió en Fuente Pelayo lo que es una planta de compostaje de residuos orgánicos. Entonces, desde ese año rápidamente lo que empezó a haber son graves problemas de malos olores y también incluso de contaminación de las tierras circundantes a la planta de compostaje, porque esta planta de compostaje estaba empezando a verter sobre todo líquidos en tierras de cultivo que arrendaban para esa finalidad. Entonces, desde el 2010, pues venimos padeciendo ese problema que cada año pues iba a más, porque además aumentó el volumen de gestión de residuos que iba tratando y cada vez íbamos soportando peores olores, y unido a eso, pues lo que fue pasando es que cada vez la empresa que gestionaba la planta de residuos iba alquilando más terrenos de cultivo, empezó a hacer vertidos de residuos sólidos que además estaban sin tratamiento. Y entonces lo que pasó fue ya que el hartazgo de los vecinos fue tal que a partir de finales del año pasado, de diciembre, pues varios vecinos de Fuente Pelayo pues empezamos a juntar para ver un poco qué se hacía, ¿no? Entonces se empezó por llevar un escrito al Ayuntamiento de Fuente Pelayo con una serie de firmas de los vecinos en la que se exigía al Ayuntamiento el principio de las soluciones, ¿no? Y por el otro lado también se llamó a Izquierda Unida. Entonces es uno de los componentes de este partido político en Castilla y León, que es José Sarrión, pues vino a Fuente Pelayo y entonces les enseñamos los cordones de residuos sólidos que había depositados en las tierras de cultivo, estuvimos hablando del problema. Y ahí salió en los medios de comunicación, y fue cuando ahí, al salir en medios de comunicación, pues la administración ya empezó a hacerse eco de un poco del problema, ¿no? Pero entonces la situación es que no hay un edificio o una nave donde se gestionan los residuos, sino que todo se hace al aire libre y son tierras de cultivo que están arrendadas para esa función. O sea, en realidad se supone que ahí se está compostando materia orgánica, pero que no es eso exactamente lo que están haciendo. Efectivamente, pues el problema de base es que hay una planta física de residuos orgánicos que cumple todas las licencias pertinentes. Esa planta de residuos se ubica a unos 2 kilómetros del casco urbano de Fuente Pelayo, y entonces el problema de base es que los residuos que allí van llegando, por una parte no reciben el tratamiento adecuado, y por el otra es que la empresa que gestiona estos residuos en realidad no hace venta de la mayor parte de esos residuos, y como no hace venta, pues para deshacerse de ellos lo que hace es alquilar terrenos de cultivo donde va haciendo los vertidos tanto de residuos líquidos como de residuos sólidos que se deberían de gestionar en la planta y posteriormente ser vendidos como enmienda orgánica. ¿Vosotros habéis intentado hacer denuncias o llamar la atención de la administración sobre esto? ¿Y con qué resultados? A raíz de esa visita de José Sarrión y de presentar esas firmas en el Ayuntamiento de Fuente Pelayo, pues lo que hacemos es constituirnos como plataforma ciudadana y a partir de ahí, sobre todo ya a principios de enero, lo que hacemos es empezar a presionar a las administraciones para que nos solucionen el problema. Por un lado, se empiezan a hacer ciertas denuncias. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una abierta. El presidente de la plataforma estuvo hace 10 días ya en el juzgado de Cuéllar. Y por el otro lado, pues lo que hemos venido haciendo con el Ayuntamiento de Fuente Pelayo, pues irle pidiendo las gestiones que se han hecho hasta el momento, también le vamos un poco marcando unas pautas que pueden ir siguiendo para ir solucionando el problema. A la Junta de Castilla y León lo que se le empezó a hacer fue tener reuniones con ellos. Tuvimos reuniones con el delegado territorial de la Junta y con la subdelegación de gobierno pidiéndole un poco explicaciones a ver de por qué no se habían tomado medidas, qué es lo que estaba pasando. Y entonces a partir de ahí, pues curiosamente y de haber salido en prensa, lo que hacen es hacer otra inspección a la planta de residuos y entonces curiosamente se dan cuenta de que las balsas de residuos están colmatadas y entonces deciden cerrar la planta temporalmente, que es como sigue ahora mismo, ¿no? Cerrada cautelarmente hasta que se subsanen los problemas y las deficiencias que allí se encontraron. Y entonces pues es esa doble vertiente, presionan a las administraciones públicas, por el otro lado pues hacer ya denuncias, ¿no? Aparte de Fuente Pelayo, ¿hay otros municipios que están afectados también? Sí, las poblaciones afectadas no es solo Fuente Pelayo. Fuente Pelayo quizás es la que más ha salido en los medios de comunicación porque la mayoría de socios de la plataforma son de Fuente Pelayo, pero ni mucho menos es la única afectada. Hay más municipios afectados. Hay otro municipio gravemente afectado que es Zarzuela del Pinar, porque por la situación que tiene y los vientos dominantes de la zona, los mares de olores son incluso más graves que en Fuente Pelayo. Ellos también se han movilizado. De hecho, tenemos ya bastantes socios de la plataforma de Zarzuela del Pinar. El alcalde de Zarzuela del Pinar está ya apoyando a la plataforma y nosotros ya estamos haciéndoles de guía para ver un poco cómo ellos pueden seguir actuando. Y también hay otras poblaciones. Está otra población que se llama Navalmanzano, Aguilafuente, Lastras de Cuéllar. Digamos que el problema es de índole comarcal, ¿no? ¿Habéis recibido algún tipo de presión o de amenaza por parte de los gestores de la planta? Sí, de hecho es otro de los graves problemas que se han presentado, ya que en el momento que algún ciudadano hace cualquier gestión en el sentido de denunciar un poco alguna situación que se haya presentado, como han sido vertidos, gestiones que no se han hecho adecuadamente, la empresa de la planta de compostaje ha hecho coacciones, ¿no?, y amenazas. Se han sufrido roturas de cristales, ha habido pinchazos de ruedas. Un miembro de la plataforma a finales de diciembre sufrió incluso una agresión física. A partir de diciembre hacia acá, hace varias semanas que fue la feria de Fuente Pelayo y colocamos varias pancartas de la plataforma, se nos retiraron las pancartas, la robaron por la noche, curiosamente, ¿no? Y hace tan solo una semana el presidente de la asociación sufrió una pintada en su casa, ¿no? Una pintada refiriéndose además directamente a su persona. ¿Y qué tipo de acciones habéis llevado a cabo en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, con el tema este de la pintada, que creo que habéis organizado un acto para darle un poco la vuelta a esta amenaza. Lo que hemos intentado desde la plataforma desde un principio es no caer en la violencia, de responder con violencia, sino con todo lo contrario. Entonces, a uno de los socios se le ocurrió una idea que fue muy buena y que fue responder con un acto simbólico y lúdico festivo en el que se utilizara la pared donde se hizo la pintada, que la hemos llamado la pintada de la vergüenza, y se pintaran flores un poco simbólicas, por eso lo llamamos pinta una flor contra el mal olor. Y eso se realizó el pasado domingo, Participaron gente de todas edades, desde niños hasta mayores, y se hizo un mural. Contamos con la ayuda de varios grafiteros. Al final se convirtió aquella violencia que habíamos sufrido en forma de pintada, lo convertimos en un acto en contra de la violencia y por la democracia, por la solidaridad, por la no violencia, y convertirlo en un mural artístico que ha participado todo el pueblo. Y además hubo de mucha armonía, de alegría y de ilusión. Sea otra actividad más para solucionar los problemas que se vienen padeciendo. Si alguien quiere contactar con vosotros, porque a lo mejor no es el único vertedero ilegal, bueno, disfrazado un poco esto de planta de compostaje que hay en esta zona o en la comunidad autónoma o en otros lugares del territorio, si alguien quisiera contactar con vosotros y ver un poco vuestras estrategias de lucha, ver cómo estáis trabajando o daros apoyo, deciros cómo ellos han estado y demás, ¿cómo pueden comunicarse con la plataforma? Pues ahora mismo se pueden comunicar a través de correo electrónico, que es plataformanomasmierda@gmail.com, y también a través de Facebook. Tenemos una página abierta en Facebook. Estamos divididos como en equipos de trabajo dentro de la plataforma, y el equipo dedicado un poco a la divulgación y a las redes sociales, pues la verdad que son súper eficientes, hacen un trabajo la verdad que buenísimo, y volcan toda la información y todas las novedades y todas las actividades que van surgiendo y las noticias que van apareciendo de periódicos o de actividades que vamos a realizar, las van colocando de manera muy inmediata, con lo cual ahí te metes y puedes ir viendo día a día toda la información y viendo un poco cómo va evolucionando la situación. Muy bien, pues no sé si quieres contar alguna cosa más. De momento habéis conseguido por lo menos parar la actividad, aunque sea de forma provisional. Y no sé si necesitáis contarnos más cosas o acercaros aquí al programa en otro momento, pues encantadas. Nada, nosotros por nuestra parte agradeceros que podamos llevar nuestra voz hasta esta emisora de radio, que creemos que es importante, y simplemente un poco terminar diciendo que al final las soluciones ante estos problemas son de participación ciudadana. O sea, somos los ciudadanos los que debemos de tomar las riendas y los que debemos un poco sensibilizarnos. Debemos de unirnos para hacer un frente común y solucionar los problemas, en este caso ambientales y sociales, que nos afectan, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Hacemos una pausa para acercaros a una composición del proyecto El Gran Clamor, un colectivo de músicos que compone y toca para los movimientos sociales, entre ellos para el movimiento ecologista contra el cambio climático durante la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima en París, el pasado diciembre de 2015. Esta composición se titula Sonido de la Tierra y está compuesta por los sonidos de volcanes, océanos, dunas, glaciares y ballenas. Andamos revueltas con el maltrato al lobo. El lobo habita cerca de nosotras. En los últimos años ha recolonizado tímidamente el sistema central. Está catalogado por la Unión Europea como especie de interés comunitario, lo que significa que su conservación en estado favorable es obligatoria en todo el Estado español. Además, al sur del Duero ha sido declarado especie estrictamente protegida, lo que se traduce en que en esta zona la protección de su vida es una importante obligación del Estado español y especie prioritaria que implica la obligación de proteger su hábitat. Como consecuencia de esto último, los usos humanos existentes en las zonas en las que habita se deben adaptar a sus necesidades de conservación. Sin embargo, la realidad es que quedan muy pocos ejemplares y además están amenazados. Nuestras administraciones públicas no defienden nuestro patrimonio y envenenan a los ciudadanos con la información que hacen circular. Aportan censos manipulados de lobos con cifras excesivamente altas y datos de depredación sobre el ganado que presentan como daños serios, lo cual les sirve para justificar la caza de los lobos. Sin embargo, los censos están sobreestimados porque multiplican por 10 el número de lobos en un grupo familiar, cuando lo normal es que los grupos tengan hasta un máximo de 5 o 6 individuos. Por otro lado, los datos de ataques al ganado son los que se pueden considerar el riesgo normal del negocio y no daños serios, como dicen. De esto y de su trabajo de investigación para censar los individuos del sistema central, habló en su charla Fernando Palacios, en el Ateneo Madrileño, el pasado miércoles 24 de febrero, lo cual podréis escuchar completa en un enlace que colgaremos en nuestra página, charla sobre la situación del lobo en el sistema central y la Comunidad de Madrid. En el número de septiembre de la revista Quercus apareció un suplemento donde se denuncia el desconocimiento del estado actual de la especie por parte de las administraciones públicas responsables y una gestión desastrosa en base a esta información incompleta e inexacta, además de los venenos, la caza furtiva, batidas ilegales, campañas de intoxicación. Se propone, desde el editorial, establecer una lucha para que el lobo tenga el mismo estatus en todo el territorio y deje de ser especie cinegética al norte del Duero, para lo que se considera imprescindible la realización de un censo coordinado desde el Magrama, en el que participen todas las comunidades autónomas, pero que esté basado en conocimientos científicos y con una metodología común, y se ha evaluado su estado de conservación en todo el territorio. También se pide que se diseñen y se apliquen las medidas para su conservación en el estado favorable a largo plazo, y paralelamente que se establezca un periodo de veda indefinida del lobo. Todavía no hemos llegado al punto de entender que como especie no tenemos derecho a matar, asesinar a otros individuos de otras especies hasta llegar a provocar su extinción. Aunque esté socialmente permitido, no está legalmente amparado, ya que el lobo es especie protegida prioritaria de la Unión Europea. Los agentes forestales y agentes medioambientales tendrían que tener la misión de denunciar y perseguir los delitos que afectan al lobo, no de disparar contra ellos. Quizás no sea un derecho fundamental superprotegido en la Constitución, pero no deja de ser un derecho ciudadano, el derecho a nuestro patrimonio natural y un derecho a la vida de esta especie, y no a la mera supervivencia dependiendo de la voluntad de unos pocos individuos humanos que no están ni perseguidos ni controlados, sino más bien amparados cada vez que eliminan un lobo. Promover un censo peninsular del lobo ibérico. Este censo debe ser científico, independiente y supervisado por personal de organismos de prestigio. También son fundamentales los guardias forestales y agentes medioambientales en la denuncia y persecución de delitos que afectan al lobo, una función mermada por la culpa de la recientemente aprobada Ley de Montes. Creo que la llave para la conservación del lobo no es tanto su blindaje legal como su integración razonable en unos ecosistemas donde la ganadería sigue teniendo gran importancia, tanto económica como ecológica. Pero ante el descrédito de algunas instituciones oficiales y el escepticismo que generan, un número creciente de ciudadanos propone la protección estricta como la mejor opción. Con su rígida estructura vertical, diseñada para transmitir el poder de arriba abajo, las administraciones españolas probablemente no están preparadas para afrontar los retos técnicos y sociales que conlleva la gestión del lobo, ni para celebrar los pactos sin perdedores ni humillados que podrían reducir el conflicto social. Hoy ha venido al programa un voluntario del proyecto promovido desde el CSIC para establecer el censo del lobo ibérico a nivel nacional, para hablarnos de diferentes aspectos de este proyecto que ya está en marcha y que tiene como novedad la participación ciudadana. Está con nosotros Blas en el programa para hablarnos del proyecto del Censo Nacional del Lobo Ibérico, una iniciativa que ha surgido hace unos meses y parece que está habiendo bastantes voluntarios participando en las charlas informativas. ¿Qué tal? Muy bien, Elena, encantado de estar aquí y me alegra mucho hablar. Cuando a uno le gustan los temas, si puedes hablar 2 o 3 horas, pues no... Bueno, tanto tiempo no vamos a tener, pero vamos, si tenéis más cosas que contarnos, ya iremos hablando de vez en cuando con vosotros. ¿Cómo surgió la idea de hacer el censo del lobo? Bueno, si quieres, primero preséntate un poco y nos cuentas de qué forma estás participando tú. Yo desde siempre he sido un naturalista, he estado siempre siguiendo rapaces, estuve un tiempo con el lince, he dado mucha divulgación, cursos, clases a chavales, extraescolares. Y cuando topé con el lobo, porque en mi pueblo hay más o menos 2 manadas, 2 grupos, en todo el término municipal, me fascinó. Y además, por así decir, su mentalidad dentro de su mentalidad animal es relativamente parecida a la mía, de animal que no se ha sometido al hombre, que sigue en lo salvaje. Y él, en vez de hacer el pacto con el hombre, pues ha hecho el pacto con la naturaleza. Bueno, pues hice el seguimiento y luego a la vez empecé a publicar en YouTube y a través de eso entré en contacto con Ángel Sánchez, que era en aquella época coordinador de Lobo Marley, y a la vez me pusieron en contacto con Fernando Palacios, que es el director científico del censo. Entonces ahí empezamos a salir, ya estuvimos localizando grupos de lobos por el sistema central. Él lleva 5 años haciendo por su cuenta una especie de censo de todos los grupos que hay, el número de poblaciones, desde el norte de Gredos hasta el norte, Sierra Norte de Guadalajara. A partir de ahí fuimos quedando, estuvimos muestreando, nos pasamos muchas horas hablando. Por otra parte, conocí a Ángel a través de las filmaciones y tal, y Ángel se le metió en la cabeza lo de hacer el censo. Y es verdad, como te he dicho antes, que todos los primeros espadas en España de estudio de científicos del lobo clamaban por un censo independiente, científico, que no dependiera de las migajas que sueltan las administraciones. Están absolutamente convencidos que todos los censos están inflados, al ser la administración la que tiene intereses cinegéticos, intereses ganaderos, y luego no le interesa pagar las obligaciones de responsabilidades patrimoniales que le exige la Unión Europea, pues es juez y parte a la hora de hacer un censo. Y no nos salen los números, extrapolando lo que llevamos estudiado, bueno, lo que lleva Fernando estudiado sobre todo, al resto de España de población lobera, por lo menos un 30 o un 50% menos de los datos oficiales. No vais a querer que en este caso participe ninguna administración en la elaboración de este censo en el que estáis trabajando. No, siempre que respeten nuestros criterios de independencia y científico, tampoco le vamos a hacer ascos, porque más pronto o más tarde vamos a necesitar mucho material para pues fototrampeo, material de precisión, de escucha, gastos de gasolina, de transportes, etcétera, y sí que no vendría mal que echaran una mano. Una de las directivas de Habitats habla que tiene que ser científico. Y eso es lo que más o menos en el documento que te acabo de pasar, toda la gente es lo que quiere. ¿Es por eso por lo que estáis trabajando con voluntarios? Sí, estamos trabajando con voluntarios, bueno, por un lado, para formar gente éticamente. Ética de la conservación, ética de la biodiversidad, que cuando hay intereses económicos de por medio, no sufra siempre el eslabón más débil, en este caso el lobo. La normativa europea en zonas de especial conservación, en los lugares de intereses comunitarios, en la red Natura 2000, es prioritario las especies protegidas sobre las actividades económicas, sobre las actividades ganaderas, cinegéticas, etc. Hay una normativa que las administraciones tienen que cumplir. Ya, pero que normalmente lo hacen, vamos, ni en este terreno ni en otros. Bueno, como te decía, estáis trabajando con voluntarios y me gustaría que nos contaras un poco en qué consisten las tareas que ellos tienen asignadas, de qué se van a encargar. ¿Están recibiendo esta formación, sí, charlas estas que estáis dando en determinados lugares, ¿no? Donde se agrupan, digamos, por comarcas, para ver cómo van a trabajar, en qué consisten las tareas que ellos van a desarrollar? Muy bien. Hemos hablado de formación ética y luego Fernando insiste muchísimo en formación científica, porque él piensa que puede haber proyectos de fin de carrera o de máster. Hay censos con voluntarios, hay censos con gente que no son profesionales, pero el lobo, a mí me parece que en cierta medida es un poco más complicado. Cuando ya empiezas a conocer un poco del comportamiento del lobo, te das cuenta que cada grupo funciona de un modo distinto. O sea, que tiene pautas muy poco parecidas de caza, de alimentación, de comportamiento entre los miembros de la familia. Y eso es apasionante. Pero a la vez es un reto muy grande el formar para intentar aproximarnos a la población de lobos que hay en España. Pero también hay cosas positivas. Contamos con muchos medios. Por ejemplo, todas las técnicas de fototrampeo, ¿no? El fototrampeo, aprovecho para decir que dentro de los voluntarios, de los casi 600 voluntarios que tenemos, están los dos, Jorge y Pedro, que bueno, van a sacar un libro ahora sobre fototrampeo básico, y tiene la página de Facebook de fototrampeo con más miembros y con más movimiento que hay en España. Sí, pero yo, todo el elenco de voluntarios que tengo, prácticamente, aparte de que hay muchísimos biólogos, ambientalistas, gente de rutas de montaña, muchos naturalistas, pues hay gente muy especializada también en el seguimiento del lobo desde hace muchos años. Y luego está también el FAPAS, que ahora tiene como 200 cámaras ya puestas para vigilar que no haya furtivismo y tal. Luego también, pues, los instrumentos de visión, telescopios de largo alcance, prismáticos, cámaras para grabar, para que la cámara pues te ayuda mucho. Y luego ya el tema de proceso de datos, georreferenciar todos los excrementos que encontramos, todos los restos que dejan los lobos y tal. Eso luego a la hora de procesar te sale un mapa y cantan los lugares de cría, cantan los lugares de caza. Hemos ido a Oviedo, a Sierra Morena, a Zamora, a Burgos, a Poza de la Sal, que ahí fue el broche de oro con el maestro Félix, y en el museo en Madrid. Y ha venido gente de toda España a todas las reuniones y la gente tomando notas, ha sido muy intenso. Y ahora el siguiente paso, que me preguntabas, ¿no? Sí, ¿cómo iba a empezar un poco la actividad de campo y bueno, cómo ibais a manejar luego todos esos datos? Si tenéis pensado proyectarlos de alguna manera, porque me imagino que también por otro lado pues habrá gente interesada en esto, pero no precisamente exactamente. Si ahora hablamos de los enemigos del censo, eso es otro capítulo apasionante. De hecho, tenemos que tener muchísima confidencialidad. Y una de las cosas que vamos a hacer con los grupos más adelante, cuando ya estén constituidos, es un pacto de confidencialidad. Desgraciadamente, es la mentalidad de lo que estábamos hablando antes, del dinero, del esquilme, del exterminio, la vanidad y del aparentar. Con el campo no se puede jugar, porque se producen procesos irreversibles. Nosotros no somos anti nadie, solo queremos que se cumpla la ley, que se combata el furtivismo y que no haya impunidad. Respecto al tema este de la caza, como hay tantos intereses, hoy he leído que iban a cazar las cabras de aquí de la sierra, viendo un poco que son datos de la administración los que dicen que hay una sobrepoblación y que son ellos mismos los que dicen cómo van a regular esa población. Entonces, con el tema del lobo, pues supongo que es algo parecido, ¿no? Y luego, por otro lado, también está el tema de los ganaderos, que por un lado la administración protege, pero luego después no destina recursos suficientes para poder indemnizar a las personas que tienen su economía en la zona y que necesitarían realmente que si el lobo mata alguna de sus reses, pues poder recibir con facilidad la indemnización que les corresponda. Entonces, claro, eso también genera mucha animadversión contra sí, el lobo. ¿Sabes? Eso es. Mira, lo de las cabras es una paradoja más de las que estamos viviendo ahora. Por un lado, hay superpoblación de cabras y por otro lado ya hay varios grupos que tenemos localizados que prácticamente uno sobre todo se alimenta exclusivamente de cabras. Si se favoreciera, pero ese mismo grupo en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama está siendo perseguido por la patrulla de medio ambiente de Segovia. Si se dejara al lobo tranquilamente, acabaría con las cabras. Cuando condenas a cualquier especie, al final el desequilibrio acaba siendo irreversible y produciendo auténticas catástrofes. Esto que has comentado de esta patrulla que está persiguiendo al lobo en la vertiente segoviana, ¿forma parte de sus potestades? Los de la patrulla depende, yo por lo que estoy viendo, de Ávila o de Segovia. Sí. En Ávila, cada vez que hay un ataque de lobos a la ganadería, lo sacan en todos los periódicos de la provincia. O sea, calientan mucho el ambiente, las organizaciones agrarias, y a la vez, cada vez que abate la administración un lobo, le dan bombo y palatillo en el sitio donde ha sido abatido, tal, para acallar los enfados de los ganaderos. En Segovia, para mí, es peor. En Segovia, todos los de la patrulla, para abatir un lobo, necesitan una autorización administrativa por escrito, que normalmente viene de la Junta de Castilla y León. Y es a través de los de medio ambiente de Segovia que se lo dan. Y en Segovia no hay protestas. En Segovia no se hace publicidad de ataques. En Segovia, cuando matan un lobo, no se entera ni su padre. Vamos a intentar tramitar, hacer unas peticiones oficiales a la Consejería de Medio Ambiente de Segovia para que nos expliquen todos los expedientes de abatimientos de lobos, porque no olvidemos que son excepciones a la norma. Respecto a la ganadería. Bueno, como te iba diciendo, estas navidades he tenido conversaciones con ganaderos ahí en la Sierra de Ávila que han tenido ataques serios de lobos y cuantiosos, y les he estado explicando un poco cómo era la normativa. Lo único que les dan es el daño emergente. Y entonces les conté que uno de mi pueblo, Jaime Patiño, a base de abogados, ha conseguido que le den pues, daño moral, el daño emergente, el lucro cesante, o sea, daños y perjuicios, que es el daño patrimonial total. Y le he dicho que las organizaciones agrarias les deberían, en vez de calentar tanto la cabeza con el lobo, primero, explicarles cuál es la normativa, porque ellos no sabían que el lobo, en los sitios donde están ellos, que son Red Natura 2000, tiene más importancia, entre comillas, para los que les dan la subvención, que ellos. A ellos les dan la subvención porque interesa que no se despueble el monte, el campo, las actividades tradicionales, ganaderas, etc. Pero a la vez les exigen el riesgo pues, de mantener la biodiversidad. Luego, asesoramiento informativo, asesoramiento técnico. ¿Qué razas pueden tener que se defiendan mejor del lobo? Y de eso, de hecho, tengo un vídeo, una vaca defendiendo a su ternero de un ataque de una loba, y le tengo grabado 20 y tantos minutos y la vaca consigue irse con el ternero, ella sola. Y hay muchas imágenes de ese tipo. Entonces no tienen asesoramiento técnico de medidas de prevención, pues en el caso de las ovejas, en el caso del bovino. Y luego asesoramiento jurídico. ¿Por qué un tío que está pagando a su sindicato, que el sindicato está también subvencionado, por qué tiene que ir a un abogado privado para que defienda sus derechos, que son derechos reconocidos también por la Unión Europea? Estoy hablando al sur del Duero. Y lo que hacen es, como no hacen los deberes, le calientan la cabeza con que el problema real de la ganadería es el lobo, ¿no? El problema es de competitividad, el problema es que hay de vez en cuando excedentes de producción de carne, sobreexplotación de los prados. La tarea del censo la hemos dividido en trabajo de campo, que tiene como 5 partes. Es muy básico para la gente que no tenga tanta experiencia de campo. 1, reconocimiento de excrementos. 2, las huellas del lobo, cómo van en línea, cómo se pueden distinguir de perro. Luego restos, ungulados, pues que dejan en el monte. Y luego técnicas de fototrampeo y avistamientos. Entonces con esas 5, bueno, faltaría escuchas de aullidos en época de cría, pero con esas cinco técnicas se puede hacer bastante trabajo de campo. Y lo que ha estado explicando Fernando Palacio siempre, que es la georreferenciar todos los datos que vas tomando, pues de huellas, y hacer unos recorridos, unos transectos muy marcados, y para ver los porcentajes de ICAS. ICAS son índice kilométrico de abundancia, que es el número de heces pues, que encuentras en ese por kilómetro. Ese es trabajo de campo. Luego, trabajo de gabinete o de despacho, pues, que es más de encuestas, de prensa, recortes. Hay bastante estudio de documentación. Vamos a pedir a las administraciones expedientes de abatimientos de lobos, autorizaciones de monterías en sitios que solo hay lobos y no hay ningún ungulado silvestre. Eso es más o menos la base del censo para llegar a determinar el número de grupos y el número de miembros que componen el grupo. Y luego, derivados de todo eso, porque eso vamos a tener unas fuentes de información muy grande, ya estamos estudiando un poco la posibilidad, bueno, y de hecho ya lo podemos hacer, aunque no sea dependa del censo, pues podemos tener mucho material cuando se estén haciendo prácticas ilegales, ¿no? Pues el vallados cinegéticos que no están autorizados, cebaderos ilegales. A recibir muchísima información a base de fototrampeo, vamos a ser los ojos del monte, vamos a estar puestos en sitios de avistamiento con telescopios, con prismáticos. Seremos testigos de muchas actividades ilegales que de momento no vamos a hacer nada nosotros, sino ponerlo al servicio pues, del Ministerio Fiscal, de la Policía, del SEPRONA o de lo que haga falta. Pero desde luego de brazos cruzados no nos vamos a quedar. De hecho, hace poco, pero esto ya es al margen del censo, nos enteramos que en una finca pues, que la teníamos estudiada, que habían criado ahí los lobos, los teníamos fotografiados, sumó una montería y abatieron por lo menos dos lobos. Entonces el SEPRONA ahora está investigando, está instruyendo un sumario, ha interrogado a todos los asistentes. A mí me salen muchas veces cazadores furtivos. Ahora muchos perros de realas que andan sueltos, porque se ha terminado la temporada de caza, y muchísimos perros de realas sueltos, que esos van con hambre, pillan un ternero, lo matan y todo el mundo dice que es del lobo. Yo no he oído a ninguna organización agraria, ningún representante de organización agraria criticar la cantidad de perros de realas o de perros de cazadores que se quedan sueltos y que son absolutamente capaces de abatir un ternero recién nacido. Y es muy difícil distinguir, con los medios que hay ahora, que no se hace prueba de ADN, es muy difícil distinguir un ataque de lobo de uno de esos perros. Hemos recibido pues, ataques de las organizaciones cazadoras, pues, de Cazabonqui, de Jara y Sedal. Dicen que no, que somos aficionados, que no tenemos rigor. Y hoy mismo he estado revisando y metiendo los últimos datos de la lista de voluntarios. Y es llamativo el porcentaje que hay de biólogos, de ciencias medioambientales, de agentes de medioambientales también. Pero vamos, a lo mejor el 60%, dos terceras partes, es gente que se dedica al campo, que quiere dedicarse al campo y con unos conocimientos que ya me gustaría para los censos que han hecho contratando profesional no cualificado a través de empresas tipo Traxa, y es gente que no tiene ninguna motivación. Se ha desprestigiado un poco lo de la ser amateur. Pero yo miré en el diccionario, ser amateur es el que hace las cosas por amor, porque le gusta. Su verdadera vocación es esa, a lo mejor el salir, el muestrear, el rastrear, el defender una especie. Y eso yo creo que es bueno resucitarlo frente al profesionalismo, que es un mercenario, que muchas veces hace las cosas para cumplir. Alabama, you got the weight on your shoulders. shoulders, let's bring it. Ya no, muchos días madrugamos a las 4:30 de la mañana y para intentar verlos, grabarlos y localizarlos. Pues del verano a esta parte habré tenido como 4 horas largas de avistamiento directo de lobos, de las cuales he podido grabar en vídeo casi 1 hora. ¿Dónde se puede ver todo esto? Tengo un canal que se llama Blasmania. Una de las labores del censo secundarias es, yo creo, la divulgación. O sea que hace falta también un poco que la gente le entre por los ojos la belleza del lobo, la necesidad del lobo, lo imprescindible que es para los ecosistemas. Ahora mismo hay exceso de ungulados en muchísimas zonas, van a matar 2.500 cabras, que me decías antes. Y además, políticamente correcto para no disparar tiros con arco y flechas. O sea que los arqueros se están frotando las manos, claro. Son vectores de muchas enfermedades en Extremadura. Creo que han sido 14.000-15.000 reses que han tenido que sacrificar porque los ciervos, jabalíes y tal, les han contagiado la tuberculosis. Tuberculosis o brucelosis, una de estas. Pero claro, 15.000 vacas grandes, en maduras, no tiene nada que ver con lo que mata el lobo en todo el año. O sea, es que no tiene nada que ver, es desproporcionado. Y a lo mejor ahí, si hubiera una población de lobos, no habría tanta población de ungulados y se conseguiría un equilibrio. Sí, ese tema también en Cazorla, por ejemplo, también está presente porque allí no está el lobo y también se reclama que esté el lobo precisamente para eso, para reducir esa población de ungulados. Si quiere participar alguien en el proyecto que no se haya dirigido todavía a vosotros, ¿dónde tienen que dirigirse? Si tenéis alguna página web o blog o dirección de correo. Sí, en Facebook hay el proyecto Lobo, voluntariado, con teclear eso ya te aparece. Y luego también hay en el museo, que pone el Museo de Ciencias, proyecto Lobo, voluntariado, censo nacional del lobo ibérico. O sea, con teclear eso ya te aparece en entradas y tal. Twitter, también hay una cuenta de Twitter. Y bueno, y a través de Blasmania, que es mi canal, pues también he subido 2 o 3 vídeos de las primeras reuniones. He subido el tutorial que estará a disposición de los voluntarios para ir ahí un poco abriendo brecha. Intentaremos salir al campo pues para ver cómo enseñar un poco a la gente a muestrear, ver qué material tienen, hacer los recorridos, las rutas, y empezaremos a hacer trabajo de campo a finales de abril, primeros de mayo, para esperar a que todo el tema de la caza se asiente y tal, porque ahora hay muchos cagarros de excrementos de perro, está toda la fauna muy revirada y eso, y entonces hay que esperar un poco. Y claro, porque los animales han cambiado de territorio, no sabemos todavía, y es un mareo. Hasta que no se asiente un poco, calculamos que se asienta a finales de abril, mayo. Luego mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esos 5 meses intensísimos, son los meses de más recorridos, y luego ya empieza ya la época de setas, de que sale mucha gente al monte. O sea, que tenéis previsto que esto dure a lo largo de este año, de 2016, de momento. Sí. Bueno, Blas, Elena, pues, se me está acabando las horas. Muchísimas gracias. Que sepas que podría estar horas y horas. Ya lo veo. Sobre empoderamiento y exclusión en los espacios libertarios. Aun cuando nos encontremos en espacios libertarios, teóricamente horizontales, es común ver cómo siguen existiendo ciertas jerarquías. Aunque no haya títulos ni líderes, algunas personas toman más importancia. dejando a otras en un segundo o incluso tercer plano. No hablo ya de asambleas y grupos de trabajo, asunto que merecerían un análisis más profundo, sino simplemente del día a día, de debates y charlas sobre cualquier tema. Ya estoy cansada de quedarme callada mientras las demás hablan y hablan, de que, cuando por fin saco fuerzas para decir lo que opino, tenga que repetirlo varias veces, porque si no, no se me escucha o no se me quiere escuchar. Estoy cansada de sentir que mi voz vale menos que la de mis compañeros, pues ellos hablan más tiempo, más alto y, ¿acaso mejor? A menudo, en una conversación, empiezo a decir algo, pero no puedo siquiera terminar la frase, pues alguien tiene ya algo que opinar o corregir, aun cuando yo no haya podido decir más que dos palabras de todo lo que pensaba, y consecuentemente no haya tenido la oportunidad, pues no se me ofrece, de desarrollar mis argumentos. Cuando esto ocurre, me siento pequeña y entro en una vorágine. Cuanto más invisible me siento, cuanto más se me corta cuando hablo, menos ganas tengo de expresarme y participar. Cada vez más pequeña, cada vez más. Ante esto, no quiero tomar el papel de víctima, aunque exista una evidente opresión. Soy consciente de que las personas menos empoderadas tenemos que ir, poco a poco, quitándonos esa vergüenza a expresarnos en público. Que tenemos que aprender a tomar la palabra y reclamar nuestro espacio, pues somos tan válidas como cualquier otra. Tenemos que reforzarnos a nosotras mismas y luchar contra nuestros miedos. Pero para que este camino sea mucho más fácil, necesitamos que las personas de nuestro entorno empaticen con nosotras, y más aún si nos movemos en ambientes anarquistas. Sin asamblea funcionamos horizontalmente, intentando respetar turnos de palabra, también tenemos que aplicar nuestras ideas a lo cotidiano, a todos los planos de nuestras relaciones con los demás. Es necesario que cada cual se cuestione sus privilegios, pues aunque haya quienes pisen a las demás de forma consciente, sin preocuparse más que por su propio ego, suele ocurrir que las personas que ocupan mucho más espacio y son de naturaleza más extrovertida no se dan cuenta de que otras no tenemos esa capacidad. Simplemente nunca se lo han planteado, o nunca nadie les ha dicho algo tan simple como déjame que hable, o respeta mi espacio, o si se lo han dicho, lo han olvidado. Siempre viene bien algo de autocrítica, si no, no avanzamos. ¿De qué sirve defender mil causas justas si luego no eres capaz de respetar a tus compañeros? ¿O sin necesidad de hablar de respeto? Podemos hablar de empatía, afecto, cuidados. Es un ejercicio de humildad y coherencia que, si en el día a día luchamos contra la opresión y la autoridad, no nos quedemos solo en algunos aspectos de estas, sino que combatamos todos sus tipos, empezando por nuestro entorno, por nosotras mismas y la gente que nos rodea. Es vital sentar las bases desde lo más cercano, para que definirse como libertaria y enarbolar ciertas banderas no caiga en una mera fachada, sino un fondo práctico y real, construido con las acciones y actitudes cotidianas, pues la libertad se construye día a día.